La Diputación de Ávila te invita a conocer sus 247 pueblos. Cualquier época del año es ideal para descubrir nuestra provincia, llena de cultura, patrimonio, tradiciones, gastronomía, turismo rural, turismo de estrellas en el norte de Gredos. Diputación de Ávila. Terminamos el cine en la SER con Volver a empezar, la película con la que Garci ganó el Oscar. Lo hacemos porque pueden ver en la Filmoteca Española un ciclo sobre la carrera de este director. Gracias a Julia García, que ha estado en la realización, a José Manuel Romero y Carlos Guerrero en la producción, redacción y redes sociales, y a todas y a todos por estar ahí. Adiós. La petición de la pareja, ¿sabes cuál fue? No consientas que ninguno de los dos quede solo ni un día. Concédenos morir juntos. Y pasó el tiempo. Y un buen día en que la pareja, ya muy viejecitos, estaban recordando la felicidad de su vida, el amor que siempre se tuvieron. Cada uno se dio cuenta de que el otro se iba llenando de hojas. Después, una corteza les recubrió. Apenas tuvo tiempo él de decirle adiós. Querida compañera. Y gracias por tu amor. El cine en la SER con Pepa Blanes. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey. Un choque múltiple de trenes en la India deja más de 280 muertos y 900 heridos. Javier Levana, buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Las últimas cifras son ya de al menos 288 muertos. El accidente tuvo lugar en torno a las 7:20 de la tarde, hora local, en un estado al norte del país, cuando un tren de pasajeros descarriló y chocó contra otro que circulaba en sentido opuesto. Al menos 15 vagones quedaron volcados sobre las vías y, en consecuencia, un tercer tren de mercancías impactó después contra ellos. Este es el momento en el que las autoridades rescatan a un hombre tras el accidente. Por ahora, el gobierno de la India ha prometido una compensación de más de $12,000 para las familias de los fallecidos. Además, se ha anunciado un día de luto para este sábado, mientras que se teme que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas. Zelensky asume que Ucrania no va a entrar en la OTAN, al menos hasta que no termine la guerra. Ucrania lleva meses presionando para que le confirmen cuándo va a poder entrar su país en la OTAN. Su presidente Zelensky esperaba una respuesta antes de la cumbre anual de la Alianza, que se va a celebrar en julio, pero este viernes ha reconocido que ya ha aceptado que no van a ingresar en la organización, al menos hasta que no termine la guerra. Zelensky dice que entiende que no pueden llegar a ningún país de la OTAN a la guerra y afirma que ahora mismo es imposible. No es la primera vez que el mandatario habla de que es improbable que entren en la alianza por razones de seguridad, si bien en las últimas semanas había pedido una respuesta clara, más armamento y garantías de seguridad para su país. Y hoy Erdogan va a ser investido presidente de Turquía por tercera vez ante 20 líderes internacionales. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan va a jurar hoy su tercer mandato consecutivo al frente del país. Si lo termina, que sería en 2028, Erdogan habrá ocupado la jefatura del Estado 14 años. Eso, sumado a los 11 que ejerció anteriormente como primer ministro, convertiría al actual líder turco en la persona que más tiempo ha desempeñado el poder en el país. Se espera que en total una veintena de líderes internacionales acudan a esta investidura. Entre ellos destaca la presencia del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que espera mantener reuniones bilaterales con Erdogan para, entre otras cosas, cerrar definitivamente la entrada de Suecia a la Alianza Atlántica. En la cadena SER. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Lancho, buenos días. Buenos días, Javier del Pino. Hace justo una semana todavía éramos felices, ¿te acuerdas? En una jornada preelectoral éramos felices. No lo sabíamos, pero las cosas iban a ir mal. Cuando éramos un poco más felices, no sabíamos que llega otra, ¿no? No, sí. El que está feliz es García Page. Oye, dos entrevistas en portada un sábado, no se ha visto en otra. Portada del País, son Obama y él, básicamente. Perdona, ¿y en ABC? ¡Ay, qué bonito el nuevo disco de Rufus Wainwright! ¿Cómo se dice? Muy bonito, lo has dicho más o menos bien. ¿Sabes que está haciendo una fiesta de cumpleaños? Que es un concierto al norte de Nueva York, lo leí anoche, con sus amiguetes Paul Simon y todos estos. ¿Sabes cómo se llama la fiesta por los años que cumple? Los 50 no son el final. Qué bonito, lo podría firmar yo también. ¿Qué le dirías tú a Rufus Wainwright? Tendríamos que hablar un poquito sobre el tema. Me gusta todo el disco, pero oye, no hemos venido a hablar de discos y cancioncillas, que para eso ya está Rafa Panadero y el amigo, que bastante tiempo me comen siempre. Vamos a hablar de cine, de un corto que se titula Esperanza contra Esperanza. Si cuando entré había 4 concejales, ¿y esta es la primera vez que se gana? Yo te digo una cosa, por mí es que no. Por mí es que yo he presentado una lista para ganar. Y con esa lista ganamos. Con esto que hacéis, no ganamos. Así que yo hablaré con mi gente, si quieres te doy una respuesta definitiva mañana. Pero por mí es que no, ahora. Yo hablaré con mi gente y si quiero estoy una respuesta definitiva mañana, pero por mí es que no, ahora. Pero yo... No, que entre en la lista. Yo ya te lo puedo decir. Este es un fragmento de un cortometraje que escenifica un episodio de la trastienda de la política municipal y el funcionamiento del Partido Popular de Madrid en la época de Esperanza Aguirre. Quizá muchos de los oyentes recuerden estos audios, ¿no? Hemos escuchado cómo se funde esa puesta en escena con actores profesionales con la conversación real grabada que emitimos entre otros medios la cadena SER. Es el caso de la que fue alcaldesa de Mejorada del Campo en 2015, Cristina Carrascosa, la única persona que se enfrentó a ese Partido Popular de Esperanza Aguirre y se negó a que le colocaran a candidatos en su lista electoral, se plantó ante un caso flagrante de nepotismo, ¿no? Sí, y el director de este cortometraje nos acompaña aquí en el estudio, Alejandro Zumaquero. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Esto, bueno, a ver, no sé si es el mejor momento para rescatar este episodio de trapicheo de nombres en las listas después de unas elecciones que en Madrid han demostrado que lo de la factura de la corrupción, pues ya tal, como decía ese líder del PP, Mariano Rajoy. Sí, así es. Bueno, yo sinceramente nunca lo hice por... al fin y al cabo, la conversación que se escenifica o el motivo de toda la trama es un granito de arena en comparación a las cosas que luego o que antes hemos leído en los periódicos y en medios y tal a lo largo de tantos y tantos años. Uh-huh. A mí lo que me emocionaba y lo que veía bonito y útil para rescatar era la reacción de esa alcaldesa que se había enfrentado a toda esa cúpula y a todo ese, digamos, toda esa red de, pues eso, de nepotismo, donde quedaba claro en esos 13 minutos, y era a mí lo que me parecía importante rescatar, aunque de paso se veía como si nos metiéramos por una cerradura, cómo funciona aquello, ¿no? Es gracioso, me imagino que como guionista y como director, claro, tener esas grabaciones es como si Mario Puzo hubiera puesto una grabadora en una reunión de la mafia siciliana y dirá, me lo han hecho, ¿no? Pues sí, es que además fue eso, de decir, bueno, normalmente... sobre todo en Europa, que el director es también el que escribe o el que arranca mucha parte del guión, yo decía, ostras, es que esto lo tengo hecho, o sea, me acabo de quitar 6 meses de trabajo, de pensar idea y tal, y fue eso, o sea, fue transcribir, editar, saber dónde empezar y dónde acabar, y digo, ay Dios mío, pero si esto ya es solo dirigir. Si están los diálogos. Este ejemplo de Cristina Carrascosa, ¿crees que puede ayudar en algo ahora? Yo creo que puede ayudar siempre. O por lo menos lo que es el medio y el largo plazo, o sea, porque yo creo que necesitamos noticias positivas que vengan de la política, no solo las positivas que puedan llegar desde el punto de vista de los números, de esto va mejor por números o el paro o lo que se invierte tal, sino que necesitamos noticias, o sea, para no generar antipolítica, necesitamos noticias positivas con rostro humano y con emociones humanas. Entonces, como desde el punto de vista de la corrupción, los medios, bueno, los medios y lo que no son los medios, siempre conocemos esos estímulos negativos, esos comportamientos corruptos, indecentes y tal, una persona que hace lo contrario y que además en el cortometraje y en la conversación se respira esa integridad y esas ganas de poner lo honesto encima de la mesa, yo creo que siempre ayuda y que ayuda tanto a izquierda como a derecha al ver una persona así. Llevas 3 años trabajando en este proyecto, lo has autofinanciado. Sí. Me imagino que no lo has tenido tampoco fácil para sacarlo adelante y forma parte... ¿Has pedido una subvención del PP de Madrid? Exacto. No, de hecho, o sea, lo quiero aclarar, todo está pagado de nuestro bolsillo, de la productora, no hay absolutamente nada, porque estoy seguro que por Twitter dirá, ¿cuánto te han dado? ¿Subvenciones? Tal. Nada. Es que además forma parte, yo no sé si eres extremadamente idealista o que eres... Pues, soy un poco extremadamente idealista. Forma parte de una trilogía que llamas Triángulo. Uh-huh. No sé, en ningún momento has pensado, mira, tiro la toalla, porque esto no solo no pasa factura, sino que es que encima parece que les votamos más. Sí, pues bueno, no quiero decirlo en público porque yo en frente a mi equipo y a mi familia y tal manifiesto así como una seguridad de no, yo voy a hacer la trilogía y luego ya que sea lo que Dios quiera y tal, pero sí, evidentemente hay veces donde no se responde, donde o los festivales o a veces los medios de comunicación mandas y no hay respuesta, o bueno, ya lo del efecto político, tampoco soy tan ingenuo para creer que un cortometraje va a tener algún efecto político, pero bueno, un cierto debate y tal, y mira, el que vosotros nos llaméis, por ejemplo, un programa de vuestra, en fin, de vuestra categoría, de vuestra altura, pues anima, ¿no? A decir, bueno, pues por lo menos, o sea, la sociedad o parte de la sociedad está pendiente, como que te anima, ¿no? Con lo cual os agradezco mucho estos minutos. ¿Y Cristina Carrascosa lo ha visto? Sí, lo vio hace ya cuando lo estrenamos en cine, antes de arrancar el circuito por festivales. Le gustó mucho. Yo tuve 2 conversaciones con ella, una primera, donde le conté un poco el proyecto y tal, no entendía muy bien, luego la emplacé al estreno, ya lo entendió definitivamente la idea, el enfoque, estaba un poco abrumada, pero bueno, le gustó mucho, y más allá de eso no quiere tener contacto ni con los medios, ni con la política, ni nada, ya ha dejado la política, sí. Pero bueno, lo agradeció y tampoco ha querido, o sea, no ha sido una persona... que diga, bueno, pues le hemos hecho una película, una persona que se ponga ancha, luego, oh, me han hecho una película, tal. No, muy, muy discreto su comportamiento, sus preguntas siempre ha sido muy de radar bajo, con lo cual yo creo que es una persona... Bueno, mira, te reconcilia con la sí. personalidad en política, ¿no? ¿Que dónde se puede ver el corto? En YouTube. En YouTube, ya está. Esperanza contra Esperanza. Pero ¿dónde ganas tú algo? Ya, sí. pues yo lo que quería era darlo a conocer y que la gente lo viera y que lo compartiera, porque además me he dado cuenta que cuando empieza a viralizarse y tal, la gente como que engancha mucho y viraliza. Bueno, pues a ver hoy, Alejandro Zumaquero, gracias por haberte venido a la radio a contarnos este corto Esperanza contra Esperanza, hoy en sus pantallas. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un beso. Hasta luego. El jueves el Pleno del Parlamento Europeo aprobó, sin el apoyo del PP y Vox, la Directiva de la Diligencia Debida, se llama, que contempla multas y sanciones para aquellas empresas que no respeten los derechos humanos y el medio ambiente. Prevén sanciones y multas que van desde medidas como nombrar y avergonzar a estas empresas o incluso retirar los productos del mercado. Las multas previstas pueden llegar al 5% de su facturación mundial neta, o sea que estamos hablando de algo, una cantidad respetable. Sí, algo importante esperemos, ¿no? Y uno de los objetivos primordiales de este texto, este marco legal es evitar la explotación laboral y el trabajo infantil. El texto establece un marco que los Estados miembros tendrán ahora que adaptar y transponer en cada país. Sobre trabajo infantil, tienen datos recientes en un informe de la ONG Save the Children. Catalina Peracho es su directora de políticas. Buenos días, Catalina. Buenos días. El próximo 12 de junio, además, es el día Internacional contra el Trabajo Infantil, y no sé si esta directiva es una buena noticia o puede quedar un poco en papel mojado como la mayoría de compromisos de las grandes empresas que hasta ahora han tomado para luchar contra esta lacra. Bueno, esta directiva la verdad que es una oportunidad de materializar ese cambio que venimos viendo durante los últimos años, de realmente las empresas convertirse, ¿no?, en ese actor social indispensable para generar cambios y en este caso promover al final, además de proteger los derechos, en este caso, de los niños y las niñas. ¿Qué dice ese informe sobre el trabajo infantil? ¿La tolerancia cero al trabajo de los niños es algo real o es un lavado de conciencia occidental? Bueno, en el estudio lo que vemos es que precisamente solo la tolerancia cero al trabajo infantil no es suficiente para erradicarlo. Las formas de trabajo infantil que se han visto, ¿no?, en estas cadenas de suministros de las empresas es que están, digamos, bajo la superficie, ¿no?, en puntos de la cadena de suministro que no se ven, en las comunidades, digamos que el impacto es mayor, con lo cual Hemos observado otras formas de trabajo infantil que están presentes y que necesitan, una mirada mucho más amplia. Sí, además es que hay sectores que recurren a la mano de obra infantil y un poquito lo sabemos todo, ¿no? O sea, ha trascendido las tecnológicas, la industria textil y tal, pero sorprende a alguno, ¿no? Por ejemplo, el café. Sí, por ejemplo, el café veíamos en las granjas en Vietnam que tiene, hay muy pocas oportunidades para la gente joven en este país y terminan contratando mano de obra infantil, sobre todo en condiciones nocivas, que es lo que preocupa. Pero además se da en contextos de migración, ¿no?, de trabajadores temporeros que tienen que que al final van los niños y las niñas, van con sus padres y acaban incorporándose al trabajo. Catalina, alguna de las de los partidos que no han apoyado esta directiva dicen que se va contra la economía, que no se facilita a las empresas y también argumentan algo que también hemos escuchado muchas veces, ¿no? Como que dejamos a esos niños en manos de las mafias y la prostitución infantil porque tienen que aportar dinero a sus familias. ¿Esto cómo se ve desde una ONG que trabaja por los derechos de los niños? Bueno, nosotros hablamos de trabajo infantil nocivo. Realmente hemos visto en las últimas décadas que prohibir el trabajo infantil no es la solución, porque efectivamente podemos estar generando o promoviendo unas consecuencias incluso más negativas como las que tú mencionabas, pero sí que las empresas cada vez más movidos desde la propia empresa, a sus trabajadores, a sus accionistas, consideran que esta labor social que tienen que hacer es fundamental y precisamente el actuar sobre la comunidad, sobre las condiciones laborales y demás medidas, sí es un paso. No es que vaya contra su economía necesariamente, sino que puede favorecer incluso esa labor de la empresa, que ya no solo se mide en sus resultados financieros. Cada vez más las empresas aspiran también a mostrar cómo están gestionando su negocio. Estamos hablando, ¿no?, de las medidas que se toman para medio ambiente, impacto social, gobernanza. Ya no solo es el balance al final del año. Catalina Peracho, que es directora de políticas de Save the Children. Gracias por atendernos, Catalina. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. A vosotros. They were strolling in the gloaming where the roses were in bloom. His soldier and his sweetheart, brave and true. And their hearts were filled with sorrow, for their thoughts were of tomorrow. And she pinned a rose upon it. Do not ask me, love, to live. El pasado 30 de mayo se cumplieron 5 años de la conocida como Manifestación de las Madres en Nicaragua, porque ese día, el 30 de mayo, se celebra el Día de la Madre en muchos países de Latinoamérica. Sí, es tristemente conocida esa protesta porque fue en realidad una masacre en la capital y las principales ciudades del país. Las fuerzas gubernamentales dispararon contra los manifestantes, la mayoría eran jóvenes de los movimientos universitarios que desde mitad de abril se habían echado a la calle para protestar contra el régimen autoritario de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Hemos hablado varias veces en el programa de la situación en Nicaragua. Es que de estas protestas que estamos hablando, en total, de todas las protestas de ese mes, se contabilizaron oficialmente, y digo la palabra oficialmente, 355 personas fallecidas por los disparos a matar y a la dura represión de esas protestas. Son crímenes de lesa humanidad reconocidos por Naciones Unidas, además. Las madres de esos jóvenes se unieron en el movimiento Madres de Abril, ahora en una exposición, es un museo itinerante, lo llaman, ¿no? Y esta exposición está rodando por varias ciudades españolas. Una exposición organizada por la Asociación de Madres de Abril muestra a esas familias que lloran a sus hijos asesinados impunemente. Me fui a visitarla en Barcelona, en el Centro Cívico de Torrelloveta, y hablé con una de esas familias. Mi nombre es Roberto Dávila, de Nicaragua. Soy padre, un hijo asesinado por parte de la dictadura Ortega Murillo. Mi hijo Kevin Dávila López, 23 años de edad, estudiante universitario de tercer año de veterinaria. Mi nombre es Maybelline, soy también la mamá de Kevin Dávila. Mi nombre es Helen Arauz Molina, soy de Managua. Fui víctima de los antimotines. Hice 3 denuncias contra los antimotines en la misma fiscalía de Managua. Lo que había era acoso por parte de la policía, por lo cual decidí venirme a España, en donde me dieron asilo político. En este museo se exhiben unas fotografías con otras fotografías dentro, ¿no? Sí, son los familiares que representan a sus víctimas. Como en Nicaragua hay una represión, esto se hizo casi clandestinamente. El museo, la fotografía, porque si no, si se daba cuenta del gobierno que estaban haciendo esto libremente, lo podían echar preso. Entonces, por eso es que se hace este museo, para dignificar a la víctima, para recordar todo lo que aconteció en Nicaragua, para que no lo olvidemos, para que esto no se vuelva a repetir. ¿Cómo te sientes al pasear entre estas familias que sienten el mismo dolor que sentís vosotros? La verdad que es una carga muy dura, es una carga muy pesada. Se te viene todo a la mente nuevamente, todo lo que pasaste, todo lo que sufrimos, no solo yo ni mi marido, sino cada una de estas familias. Y esto de lo que solo los contabilizados, pero hay muchos más, los que están heridos, los que están desaparecidos, que no se sabe nada de ellos. Entonces, por eso ahora andamos haciendo este trabajo, levantando las voces por cada una de estas madres. El 30 de mayo es una cosa increíble cómo disparaban a matar desde el Estadio Nacional. Los francotiradores, 18 personas muertas en una protesta pacífica, no se puede tolerar. E incluso en una barricada murió un niño. Hay niños, se ven niño, fotos de niños. Niño como de 18 meses. La muerte de ellos fue muerte de lesa humanidad, fue atroz. Fueron francotiradores. Toda esta gente que disparó sabía lo que estaba haciendo y lo hizo sin ningún asco. Lo hizo atroz de viaje. Y les pegaban el balazo a estos niños, porque eran niños. Es que son niños. Muchas fotos son niños, sí, de 15 y de menos. Y de menos. Y les pegaron el balazo a toda esta gente, aun sabiendo que no llevaban ninguna arma. Yo no sé, no puedo imaginarme el dolor que sentís. El dolor de haber perdido un hijo y la rabia de cómo lo habéis perdido. Y además el haberos tenido que ir de encima, doblemente víctimas, ¿no?, de este país. Nosotros nunca esperábamos salir de nuestro país, porque en mi caso, y creo que en el caso de todos, teníamos un trabajo, teníamos una vida normal. Al pasar todo esto, salir huyendo como que uno ha hecho algún delito. Ahora, al llegar a un país extraño, sin documentación, ¿qué hace uno? Como ser humano, no te dan trabajo, no tienes documento. Aquí en Europa todo es legal, y entonces se te cierran las puertas por todos lados. Sois muy valientes por enfrentaros a esto para que se sepa, ¿no? Claro que sí. Esa es nuestra cruz, nuestra misión, seguir denunciando a la dictadura. Reclamamos justicia, no somos políticos, no somos personas de tener odio, porque si no agarraríamos un arma y nos convirtiéramos igual que ellos. Nosotros lo que queremos es justicia, llegar a que paguen las personas que hicieron todos estos daños. ¿Cómo era vuestro hijo? Mi hijo tenía 23 años, también era un chico que le gustaba el fútbol, era un chico deportista, le encantaban los animales desde pequeño, por eso él decidió estudiar veterinaria. Era un chico tranquilo, que era de casa, siempre estaba con nosotros. Tenía 2 meses de estar trabajando y cuando le pagaban, nos sacaba, salíamos a pasear con él. Era un buen hijo. Es algo que, como también tenemos la responsabilidad de nuestros 2 hijos todavía, eso es lo que nos ha dado la fuerza para seguir luchando, para seguir adelante y también tener viva la memoria de él y seguir la lucha que él inició para que haya una libertad y una democracia verdadera en Nicaragua. Por eso hacemos este trabajo, porque no creas que es fácil. Cada vez que entramos aquí es como sientes todo el... Si miras la fotografía, el rostro de cada madre, se siente el sentimiento, el dolor. Shy as a shadow, lovely as lace and cold as ice. Every time I climb up to paradise, how many times have I been up to see her? Goodness knows. Huffing and puffing, dressed in the warmest climbing clothes. Taken in my hopeless pursuit of the Schneemädel-Edelweiss. Then spoke a spirit, if you would win your lady. ¿Qué contraste entre la belleza de esta canción? Sí. De Rufus con David Byrne. ¿Te acuerdas de los Talking Heads? Sí, maravilla. Maravilloso. Y un país como Nicaragua que se desmorona. Qué pena, que estaba visitando la exposición y me pensaba, ¿qué harías tú en esa situación, ¿no? De salir a buscar a tu hijo en la manifestación que están reprimiendo a tiros y tener que irte del país encima, ¿no? Doblemente víctimas. Tremendo. Y qué triste, un lugar en el que había tantos sueños, una revolución con tanto futuro. Tan bonita. Y mira lo que ha quedado, con cárceles que se vacían de delincuentes para meter a presos políticos, como hemos contado aquí tantas veces. Bueno, vamos a sosegarnos con Rufus. Yo creo que es noticia que tenga un disco nuevo, por lo menos para este programa es noticia. Aunque me coma tiempo, como Rafa Panadero y el amigo, pero lo cedo amablemente. Y ahora llega Javier Pérez Andújar con un contraste musical que a alguno le va a despertar seguramente. Con La autocrítica es como dar propina. Una vez pagado lo gordo, ya no va de un poco de calderilla. La autocrítica es una forma de egolatría, pues consiste en seguir hablando de uno mismo después de que ya está todo dicho. La autocrítica es la crítica autocompasiva. Es más práctico ir de perdidos al río. Ahora nadie recuerda Los Ríos. Era una serie de la tele basada en el libro Viaje de los Ríos de España, de Pedro de Lorenzo. Se aprendía que para ser confluente hay que ser afluente. Esta semana ha muerto Antonio Gala y me he acordado de lo que escribió para televisión, de sus programas Si las piedras hablaran y Paisajes con figuras. Debajo de Si las piedras hablaran hay un Oteiza esculpiendo el silencio. Eran afluentes. Y el ruido de su cincel está en la música de Luis de Pablos, porque la televisión en la que aterriza Gala es el río donde confluyen todas las vanguardias. Es la tele lo que hace moderno a Antonio Gala. En su elegancia, en su abstracción vertical, Gala parecía una figura de Brancusi. Su paisaje era el bastón que utilizaba para seguir agarrado a la vida. Una vez le dedicó un paisaje con figuras a Quevedo y mostró cómo el Madrid moderno continuaba siendo el paisaje de Quevedo, cómo Quevedo seguía perteneciendo al Madrid presente de la muchedumbre y de los taxis. Por eso Umbral, Gómez de la Serna, Valle Inclán vienen de Quevedo, porque es Madrid quien los crea. Pero Gala no permitió que esto le sucediese a él y se inventó su propia Córdoba. Antes que la corte, prefirió un reino perdido como aquellos reyes moros, prefirió escuchar a las piedras. Bajo las verdes paraderas de Garci se oye el rumor de los verdes campos del Edén de Gala, todo confluye. Antonio Gala dibujó el paisaje de su época y luego se marchó porque para figura ya estaba él. A vivir que son dos días. Javier del Pino. En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 331 euros al mes con nuestro renting a particulares todo incluido. Más información en Hyundai.es. El Utrier se despide para siempre de Madrid con Mastropiezos de Mastropiero, un show nuevo en el que se repasa la vida de Johann Sebastian Mastropiero desde sus primeros fracasos hasta los más recientes. Véalos antes de que se despidan el 25 de junio en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío, a la venta en laestacion.com. Última oportunidad para ver a Le Luthier en directo. Estamos de aniversario en Alcampo y lo celebramos contigo con los mejores precios. Como el entrecot de vaca especial para freír, plancha o asar, a 13,89 euros el kilo, del 1 al 4 de junio. Aniversario Alcampo, lo celebramos contigo. Ediciones Maeva te espera en la Feria del Libro del Retiro. Ven y descubre El Nido del Cuco, la esperadísima nueva entrega de la serie de Fialbaca de Camila Läckberg. Secretos, mentiras y venganzas sacuden las altas esferas del mundo literario. Vuelve a Fialbaca con El Nido del Cuco, de Camila Läckberg. Caseta Maeva, caseta 204. Encuentra tus esenciales de moda favoritos en CIA. Siente la calidad al mejor precio. Y no te pierdas las super rebajas de verano con descuentos de hasta un 70% en artículos seleccionados. Ahora en tu tienda CIA y online. ¿Sabes en qué lugar se convierte en oro todo lo que tocas? ¡Bingo Las Vegas! Fin de semana de oro en Bingo Las Vegas. Descubre un montón de sorpresas el viernes 2 y sábado 3 de junio. ¡Oro puro! Bingo Las Vegas, Hermanos García Noblejas 17. Juega con responsabilidad. Cadena SER. La fuerza de la voz. Clases, las extraescolares, los deberes, los exámenes, la función de fin de curso. Llegó el momento de salir a jugar. Por eso, en El Corte Inglés tienen todos sus juguetes con un 20% de regalo. Muñecas, bicicletas, puzzles, juegos, peluches. Hasta el 18 de junio, todos los juguetes con un 20% de regalo. Para más juguetes. Solo en El Corte Inglés, en tienda web y app. Concepto evolucionado de Internet donde la experiencia inmersiva se podrá disfrutar desde el móvil. Metaverso. Correcto. Correcto, pero no muy profundo. Una cosa es lo que sabes y otra lo que tienes que saber. Si necesitas entender en profundidad la realidad que nos rodea, entra en retinatendencias.com, el lugar donde entender el presente, imaginar el mañana y diseñar juntos el futuro. ¿Quieres relanzar tu negocio y atraer nuevos clientes? Entra en serpublicidad.es, danos una idea y te ayudaremos a elegir el mejor camino para alcanzar el éxito. Invertir en tu futuro depende de ti y desde Ser Publicidad te lo ponemos fácil. No esperes más y descubre todas nuestras ventajas. Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 79.406, serie 29. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Rafa Panadero, buenos días. Buenos días, Javier del Pino. Fui a ver a Inglaterra, Inglaterra perdió, dice la letra de esta canción, teniendo en cuenta que hoy nos toca repasar el año 2016. Me parece que está claro por dónde. Está claro, ¿no? El Brexit fue una de las noticias de aquel año, la noticia quizá. Nadie se lo esperaba, ¿no? Ni las casas de apuestas, que en esto de las votaciones en Reino Unido, bueno, son un buen indicador. Y bueno, la noche anterior seguían dando como ganador al Remain. Pero aquella madrugada, 24 de junio, pues nos despertamos todos con la noticia, ¿no? Reino Unido había decidido salir de la Unión Europea. Nunca antes había pasado algo así en la Unión. No se sabía entonces cómo se iba a organizar la salida del club. Y bueno, de hecho aún quedan dudas, ¿no? Hay muchos asuntos sin resolver. Y esto que escuchamos fue la reacción de Mick Jagger. Sí, el cantante de los Stones explica que, bueno, aunque aparentemente esta canción habla de ir a ver un partido de fútbol de Inglaterra y que su selección pierde, pues que detrás hay algo mucho más importante, ¿no? Está hablando de la confusión, dice él, la frustración y la ansiedad que tenían esos meses ante el cambio en la situación política que arrancaba con esto del Brexit. Esto salió como single y la otra cara también tenía algo que ver con el Brexit, ¿eh? Es que estuvo ahí muy, muy sutil Mick Jagger, ¿no? Porque si en esta hablaba directamente de la derrota de Inglaterra, en la otra canción de ese single, que era Gotta Get a Grip, sin nombrar a Inglaterra, pues lamentaba los efectos de las noticias falsas y las decisiones políticas, decía, tomadas por lunáticos. De hecho, esta semana salió una encuesta que decía que más del 60% de los ingleses, incluyendo a los más anti-europeístas, creen que el Brexit ha creado más problemas que los que ha resuelto, por lo menos, mira. Sí, yo creo que andan ahí bloqueados. ¿Sabes lo que me ha pasado esta semana? A ver. Que me compré un disco. Eso está bien, que te compres discos. Por correo, un vinilo desde Inglaterra. Hacía ya, pues, seguramente pre-Brexit la última vez que lo hice. Me costó 25 libras, sí. Y de repente la empresa que me lo tiene que traer me dice que tengo que pagar 35 de aranceles, 35 euros, más caros los impuestos y los aranceles que lo que me costó el disco. El Brexit, tremendo. ¿Qué disco era? Ya lo sabes, que ha salido la semana pasada, sabes perfectamente cuál ya era. Ya me imagino, venga. Bueno, vamos con el amigo, que hoy elige también para su versión a un artista que, como el Brexit, pues fue noticia triste, eso sí, en 2016. El británico también, sí. ¿Sabes? Hace ya 7 años que te fuiste. ¿Cómo pasa el tiempo? Estoy tocando Heroes, una canción que grabaste en 1977 en Berlín. I wish you could swim like dolphins. Like dolphins can swim. Nothing, nothing will keep us together. We can be there forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Te fuiste a Berlín huyendo un poco de todo. Compartías piso con Iggy Pop. Por cierto, el tipo aún aguanta, aún sigue haciendo gira. No lo podrías creer. Dicen que te inspiraste para componer esta canción cuando viste a Tony Visconti darle un beso a su amante desde la ventana. Estaban junto al muro, al muro de Berlín. Seguramente ese que nombras en la canción. Por ahí andaba Robert Fripp. Bueno, tengo que ponerte al día. Poco después de que te fueras, tu país también se fue. Se fue de Europa. Ya, sé que no me crees. Las cosas no han ido mucho mejor. Llegó una pandemia. Y a la Casa Blanca llegó un tipo rarísimo, que tenía la cara naranja. Por cierto, la pandemia hizo que Robert Fripp y su mujer, Toya, grabaran semanalmente una especie de vídeos haciendo versiones. Muy divertido. No sabía que un tipo que parecía tan serio fuese tan divertido. Lo triunfan en YouTube. Se llaman Toya and Robert Sunday Lunch. Por cierto que Adrian Belew, que también está en el disco, inicia ahora una gira de tributo a ti, junto a Peter Murphy. Te han hecho un montón de tributos. Hasta yo canté en uno de ellos, una canción preciosa. Aquella que grabaste junto a Pat Metheny y que se llamaba This is not America. ¿Sabes? Fuiste una gran inspiración para un montón de gente, especialmente para un montón de artistas y músicos. También te lo curraste creando personajes. El hombre que vendió el mundo, Ziggy Stardust, Aladdin Shane, el Duque Blanco. ¡Wow! Una lista larga. Aparte, lo hiciste bien cuando te fuiste. Fuiste digno y estuviste trabajando hasta el final. También ahí nos diste una lección con aquella Black Star. Hace unos días vi un documental tuyo que han hecho. Se llama Moon Age Daydream. Como la canción que grabaste siendo Ziggy Stardust. Creo que te gustaría. Cuando terminé de verlo, tuve la sensación de que te conocía algo mejor. Bueno, esto va de que yo empiezo una canción y tú la sigues. He elegido por la ocasión, creo que una de las más hermosas canciones que compusiste. Se trata de Life on Mars, de tu disco Hunky Dory, del 71, en esa época en que eras como medio andrógina. Ahí estaba Mick Ronson, que hizo unos arreglos estupendos para la cuerda, y el gran Rick Wakeman en el piano. Si te parece, tú podías entrar en ese acorde osado con el que la canción cambia. Ahí vamos. It's a kind of a smile affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the sea with the clearest view, and she hugged to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools and say, take a look at the old man, beating up the wrong guy. Old man, wonder. is there life on Mars? Sí, que es una canción maravillosa, ¿eh? De las de antes. De las de antes, exacto. Se me ocurren pocas maneras más elegantes de irse, como decía el amigo, que esa manera que eligió David Bowie con aquel disco Black Star. Sí, uno de los discos de ese año, ¿no? De 2016, lo sacó el día de su cumpleaños, dos días antes de su muerte, y bueno, estaba, parece, lleno de referencias, ¿no? A lo que él ya sabía que iba a pasar. Sí, ¿no? Porque unos años antes le habían diagnosticado un cáncer de hígado, del que solamente había hablado a su familia y a los amigos más cercanos, y justo en esos días, preparando el lanzamiento del disco, le confirmaron que estaba ya en fase terminal y que no había curación. Sí, lo supo exactamente mientras grababa el vídeo de la canción Lazarus, una de las canciones de ese disco, que, bueno, se ha interpretado que tenía muchas referencias a su muerte, ¿no? Desde el título, ¿no? Lázaro, el resucitado más famoso de la historia. En la letra hay frases como estoy en peligro, no tengo nada más que perder. Y bueno, también dicen que en el propio vídeo, ¿no? En el que Bowie aparece con los ojos vendados, medio moribundo, y bueno, termina con el cantante metiéndose en un armario que recuerda a un ataúd. Aunque luego la verdad es que el director del vídeo dijo que no había ninguna segunda intención en todo esto, porque la idea para hacer ese vídeo la tuvo antes de saber que ya no le iban a dar tratamiento, ¿no? Que ya no había curación. Pero bueno, alguien del equipo de grabación también contó después que mientras grababan esa última escena, Bowie dijo algo así como, esto va a hacer que todo el mundo se ponga a especular. No hubo mucho tiempo para especular porque, bueno, el trabajo, como decimos, salió dos días antes de su muerte. ¿Y el documental que mencionaba el amigo, lo has visto? No lo he visto todavía, me lo he apuntado para verlo en cuanto pueda. Y lo que sí he hecho, al hilo de esto, es fijarme en los precios que tenía una plataforma de televisión en 2016 para compararlo con los que tiene ahora. Una plataforma, a ver. Bueno, tenía que elegir una. He elegido Netflix. Vale. Fíjate que yo recordaba que había llegado a España en 2016 y me encajaba. Un poco antes. Un poco antes llegó, lo he mirado y efectivamente fue en octubre de 2015 aquí a España. Entonces podías contratar el programa Premium, que es el que cogiste tú sin duda, por 11,99 euros. Yo tenía la cuenta americana desde hacía tiempo, que no era para streaming, era para que te mandaran DVDs a casa. Tú compartías seguro la cuenta con algún amigo de Estados Unidos, ¿no? Bueno, en fin. Esos 11,99 euros de la básica, de la Premium, perdona, con la inflación serían 14,45, y lo cierto es que hoy por esa opción en Netflix pagas 17,99. O sea, me estás diciendo que en 8 años ha subido un 50%. Bueno, no te extrañes, como tu sueldo y el mío de colaborador de A Vivir. Bueno, no, en realidad mi sueldo sería más bien como la tarifa básica de Netflix, que también hay que decirlo, no la han tocado en todos estos años, ¿no? Pues como tu sueldo. Exacto. Bueno, es que ha cambiado un poco el modelo, ¿no? Haciendo más producciones propias. Hace falta más dinero en lugar de distribuir producciones de otros, que era lo que más hacían al principio, y eso hay que pagar. Puede ser que sea eso. Bueno, 2016, más noticias que puedas recordar, más allá del Brexit y de la muerte de Bowie, hubo por lo menos una noticia de alcance, ¿no? Claro, es que podíamos, a 2016 le podríamos llamar el año que votamos peligrosamente, porque decía yo que el Brexit fue la noticia, pero quizá no tanto, porque después del Brexit ese mismo año vino la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, ¿no? Otra madrugada de sorpresas, ¿te acuerdas? Qué buena noche, ¿eh? Que nos tocó allí, exacto. Recuerdo que según amanecía allí, la gente aquí en España, quiero decir, cuando amanecía aquí, pues veía la noticia y me empezaban a llegar mensajes del tipo, no puede ser, dime que no está pasando esto. Sí, no te digo yo que el año que viene no volvamos a ver mensajes como esos, ¿eh? Volvamos a ver, Pino, tú y yo, vamos a ir otra vez, dos en la carretera, de nuevo, ¿sabes algo? ¿Hay algo que quieras contarme? Habla por ti, era una forma de hablar, ¿sabes? No te ilusiones, que ahora estás en reportajes, no estás en internet. Me había emocionado. Opino, qué tiempos. Bueno, para cerrar, una cosa importante. A ver, cuando yo meto en la sección alguna necrológica, que dices tú necrológicas, siempre por alguien que lo merece, esto también hay que decirlo, pones caritas, no te suele gustar, ¿no? Es que yo creo que los poner necrológicas es como empezar un programa con el santoral. Es demasiado fácil y demasiado. Bueno, pero antiguo. Hay algunos que lo merecen. Bowie era un caso. Al amigo sí se lo has permitido sin ningún problema, hasta te ha gustado la versión. Sí. Así que entiendo que hoy hay barra libre. El, si el se amigo puede. Puede hacer lo que quiera. Bueno, yo voy a aprovechar, y más si además hablamos de otro gran artista que por desgracia también nos dejó en 2016. I knew that it was wrong. I didn't have a doubt. I was dying to get back home. And you were starting out. I said I best be moving on. You said we have all day. You smiled at me like I was young. It took my breath away. Your crazy fragrance all around. Your secrets all in view. My loss was saying found. My don't was saying do. Let's keep it on the level. When I walked away from you, I turned my back. letting go of you. Letting go. When I turn my back on the devil, turn my back on the angel too. Maravilla, es esto. Qué maravilla. Siempre parece que te está cantando a ti, ¿verdad? Exacto, que lo tienes aquí al lado. Sabes cantando. Que en Avivir somos muy de Leonard Cohen, así que sí, muy que bien. Sirva de precedente, te dejo con la necrológica. Hoy vale, ¿no? Esto es de su último disco, salió también en ese 2016 y también unas semanas antes de su muerte. Sonaba un poco como el de Bowie, ¿no? Sí. A despedida. Lo decía el amigo, habría que hacer una sección de los grandes últimos discos, ¿no? Cuando lo grabó también tenía ya muchos problemas de salud. Sí, había dejado de actuar por problemas en la espalda, se pasaba el día tumbado, pero aún así, bueno, desde el salón de su casa grabó este último disco, incluso. Bueno, decía que esto de estar ahí tumbado todo el día en casa le ayudaba a no distraerse con nada que no fuera la música y que no fuera ese disco, ¿no? Hasta la semana que viene, Rafa. Venga, hasta luego. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Cuando hablamos de precio Lidl, hablamos simplemente del mejor precio. 200 gramos de salmón ahumado ahora por 5,49, ahorras un 24%. Y tomate rama por 1,79 el kilo, ahorras un 28%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia. Si un adulto no lee literatura infantil, ¿por qué hacemos leer novelas de adultos a los más jóvenes? Consigue la colección Enid Blyton, la autora de literatura infantil y juvenil más famosa del mundo. Tres entretenidas sagas que conquistarán a tus hijos. Primera entrega domingo 4 de junio por 9,95 euros con El País. Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo. Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch. Vivir que son dos días, Madrid. Isabel Salvador. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hasta las 9 de la mañana miramos a Madrid en este sábado de intervalos nubosos que pueden dejar chubascos y tormentas más frecuentes e intensas en la sierra y en el extremo suroeste. Esto será a partir del mediodía. Temperaturas sin grandes cambios. Las máximas van a llegar a los 25 grados. 16 marca ya a esta hora el termómetro en el centro de la capital. En las últimas horas, dos motoristas han muerto en dos accidentes de tráfico. Dos hombres de 24 y 37 años en Alcobendas, en Nuevo Baztán, en los dos casos, al perder el control y chocar contra un coche. Estaba lloviendo con fuerza a esa hora. La dirección autonómica del Partido Socialista ha ordenado a sus candidatos que no faciliten ningún gobierno del Partido Popular, aunque sea para que Vox no entre en los ayuntamientos. Marca el camino así, a seguir, después de que su candidato en San Sebastián de los Reyes anunciara su intención de abstenerse para dejar fuera a la ultraderecha. Laura Álvarez, buenos días. Buenos días, Isabel. La decisión final queda en manos de la Comisión Ejecutiva Regional, que valorará la propuesta más conveniente según el comunicado enviado a las distintas agrupaciones. Pero de entrada, la dirección política ordena que los concejales promuevan la formación de gobiernos progresistas y, de no ser posible, deberán votar a sus propios candidatos. Los socialistas madrileños tratan así de complicar la conformación de ayuntamientos del Partido Popular después de que candidatos como el de San Sebastián de los Reyes o el de Arganda plantearan una abstención para evitar que Vox entre en los consistorios. El texto remarca que, en ningún caso, se facilitarán gobiernos de la derecha, aunque la ejecutiva se reserva la posibilidad de tomar una decisión distinta en el caso de que se den, dice la carta. Otras circunstancias. Sábado en el que vamos a estar también muy pendientes, entre otras cosas, de una posible decisión de la Junta Electoral de Zona de Madrid, que tiene que resolver el recurso del Partido Popular en Alcorcón, que pedía un nuevo escrutinio en los votos nulos, al quedar a escasos 42 votos de conseguir el número 12, el escaño número 12, que le habría permitido formar gobierno con Vox. El candidato del Partido Popular, Antonio González Terol, pedía el martes pasado esa revisión de unos 1.000 votos. En el caso de que finalmente no se produzca el vuelco en este último escaño, la nueva candidata del PSOE Candelaria Testa puede suceder a su compañera Natalia Andrés después de que la suma de PSOE, ganar Alcorcón y Más Madrid logre por un solo escaño la mayoría para gobernar. Y en ese recuento de votos, la ultraderecha de Vox gana un escaño en la Asamblea de Madrid, un escaño que pierde Isabel Díaz Ayuso por el recuento del voto extranjero, sin que, eso sí, se vea afectada su mayoría absoluta. Virginia Sarmiento, buenos días. Buenos días, Isabel. Ayuso pierde un diputado, aunque mantiene esa mayoría absoluta con dos escaños por encima de los 68 requeridos. Se quedan 70. El recuento de los votos Cera provoca que pierda su asiento la popular Ana María Gómez, un escaño que recae sobre Mariano Calabuch, de Vox. La formación de ultraderecha se quedó el domingo a 656 votos de lograrlo, pero ahora, al sumar el sufragio en el extranjero, logran su diputado número 11, a uno de los 12 que consiguieron en 2021. El voto extranjero no provoca, eso sí, alteraciones en el resto de candidaturas. Más Madrid se mantiene como segunda fuerza con 27 diputados, los mismos que el PSOE de Juan Lobato, aunque con menos votos, y Podemos Izquierda Unida sigue sin entrar en la Asamblea al no llegar al 5% necesario. Y más allá de las elecciones autonómicas, no se contratan más médicos porque no haya. Saben que esa es la frase repetida durante meses por el gobierno regional, por la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Pues bien, el sindicato Comisiones Obreras ha hecho cuentas y no les da ni mucho menos la razón. Faltan médicos porque no se contratan. El Servicio Madrileño de Salud, el SERMAS, ha despedido en este caso en un solo mes a 950 médicos y enfermeras, y eso, dicen, solo responde a la política de desmantelamiento del sistema público de salud. Javier Carrera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Desde la Consejería achacan esos datos a la finalización del plan de invierno, ya que estamos en el plazo de posesión de ofertas públicas de empleo. Pero lo cierto es que cae el número de médicos y de enfermeras en un momento en que la comunidad se queja de la falta de sanitarios y culpa de ello al gobierno central. Concretamente, en marzo de este año el SERMAS contaba con 78.498 profesionales. En abril, esa cifra pasó a 77.548, es decir, 950 personas menos. Desde Comisiones Obreras, Mariano Martín Maestro denuncia que esto es un suma y sigue. Esto supone una disminución clara de la calidad asistencial, un aumento tremendo de las listas de espera en más de 300.000 pacientes. Por categorías, el más afectado es el personal de enfermería, que pierde 808 profesionales. También cae el número de médicos. Hay 16 menos en medicina interna, 24 en hospitalaria, y se pierden también 60 entre médicos y pediatras de atención primaria. Vuelven los descuentos locos de Conforama. Hasta el 6 de junio, 20% de descuento en sofás, colchones y muebles. Renovar tu casa nunca había sido tan fácil. En tiendas y en conforama.es. Pepco presenta los colores del verano. Cómodos y ligeros shorts de microfibra para niños. Gran variedad de colores y diseños por solo 2,50 euros. Descubre la nueva colección de verano. Pepco, siente la calidad. Enamórate del precio. Busca tu tienda más cercana en pepco.es. Eliges una canción, la pizza de los viernes, ir a clase de yoga, quedar con tus amigos, llevar a tu hijo al cole o pasar el fin de en Lisboa. Eliges una universidad flexible, online y sin horarios, que te sigue el ritmo para que no tengas que renunciar a nada de lo que te gusta. Estudia tu ritmo en woc.edu. Elige la Woc en Madrid. En el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama hoy toca recoger lo que otros tiran, una nueva campaña de recogida de basura para evitar incendios, además de recordar también con el ejemplo que en el campo, en la sierra, no hay que dejar ni las huellas de las botas. Raquel Fernández, buenos días. Hola, buenos días. A orillas del embalse de Santillana, justo en la entrada del río Manzanares, en Manzanares el Real, se desarrolla esta iniciativa denominada Un metro cuadrado por los ríos, lagos y embalses, dentro del proyecto Libera de SEO Ecoembes. El objetivo es, además de limpiar el entorno, sensibilizar y concienciar, y también obtener datos para fines científicos de la basura que se recoja. La información se trasladará al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que amplíe el estudio sobre la ubicación, tipo y cantidad de residuos abandonados en el campo. Miguel Muñoz es coordinador del proyecto Libera en SEO BirdLife. Aunque el objetivo principal sea la sensibilización, evidentemente eliminando los residuos en la naturaleza conseguimos que la fauna que vive allí no se enrede, no tenga problemas de gestión, también eliminando algunos vidrios que puedan hacer efecto lupa, eliminando de alguna forma la posibilidad de generar incendios. Entre los principales residuos que se detectan cuando se ha realizado esta actividad en otros parajes se encuentran colillas, plásticos y vidrios. Y del deporte, dos equipos madrileños que inician hoy su camino hacia el ascenso a segunda. Paco Hernández, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Alcorcón y el Real Madrid Castilla debutan esta tarde-noche en el playoff de ascenso a la categoría de plata. El equipo alfarero disputa la ida de las semifinales ante la Real Sociedad B a las 7 de la tarde y el filial blanco, también como visitante, ante el Barça B en el clásico de filiales a partir de las 9. Además, los cuatro madrileños de primera división realizan hoy sus últimos entrenamientos antes de la última jornada de liga. El Getafe de Bordalás viajará a Valladolid necesitando al menos un empate para salvarse, aunque le puede valer la derrota si falla alguno de los rivales directos. El Rayo necesita ganar en Mallorca y esperar resultados para tener opciones europeas, y Real Madrid y Atlético de Madrid se jugarán la segunda plaza, pero ambos están ya clasificados para la Champions y para la Supercopa de España. Y en Fórmula 1, pendientes del madrileño Carlos Sainz, a partir de las 4 de la tarde, clasificación del Gran Premio de España. Vuelven los descuentos locos de Conforama. Hasta el 6 de junio, 20% de descuento en sofás, colchones y muebles. Renovar tu casa nunca había sido tan fácil. En tiendas y en conforama.es. ¿Alguna propuesta antes de terminar? Hoy se celebra la gala solidaprice de Payasos Sin Fronteras en el Teatro Circo Price, una ONG que lleva en algún momento de alegría y sonrisas a terrenos en situaciones humanitarias realmente límites. Pepe Villuela estuvo ayer en la ventana. Te das cuenta de que tu trabajo sirve, de que no es solamente una herramienta para ganarte la vida y para poder comer y llevar dinero a casa, sino que tiene una utilidad. Estabais hablando ahora, ¿no?, de la importancia de la risa, de la sonrisa, del humor de cara al bienestar. Y bueno, yo con Payasos Sin Fronteras lo he descubierto realmente. Y Alcalá suena, y eso ya nos da una pista de lo que va a pasar allí el fin de semana. Javier Galicia. Si la lluvia no lo impide, Alcalá de Henares vuelve a llenarse de música. Más de 70 bandas seleccionadas por certamen, a las que se suman 4 cabezas de cartel, se subirán hasta el domingo a los 5 escenarios por el casco histórico en un evento multitudinario que alcanza su 7ª edición. César Gallego es el responsable de la organización. Es el segundo evento preferido por hosteleros y comerciantes del centro. Para los músicos no son nuestras fiestas. A pesar de la previsión de lluvia, se espera que más de 30.000 personas se den cita en las calles del centro. Beuys de la Rosa es la ganadora este año de un certamen que prima el talento local, en el que se podrá asistir también a conciertos de la señora Tom, Masa, Micromambo, Guizaro, Arigato, entre otros. Toda la información está disponible para el público en una app en la que además se informará puntualmente de los posibles cambios de horarios y ubicación. Pues así, con ritmo para iniciar bien la mañana de sábado, llegamos a las 9 de la mañana. A vivir, que son 2 días. Cadena Ser. A vivir, que son 2 días. Javier del Pino. Bien, a vivir, repasamos la información del sábado con Javier Liébana. Buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha celebrado esta madrugada el acuerdo con los republicanos para elevar el techo de deuda. Lo ha calificado de vital y este sábado lo va a ratificar después de que las dos cámaras del Congreso le hayan dado el visto bueno a Adriana Calvo. Sí, Biden ha comparecido desde la Casa Blanca y ha elogiado a los negociadores de ambos partidos, especialmente al líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy. Aún así, también ha recordado los intentos del Partido Republicano de recortar los gastos sociales y sanitarios y ha dicho que se asegurará de que los ricos paguen su parte justa, aunque a los republicanos no les guste. Es muy buena noticia para los americanos. Nadie obtuvo todo lo que quería.